Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. El lunes recibimos la noticia de un corte de ruta que se venía realizando en la zona de Palpalá, Jujuy, por el pedido de tres pibas que estaban desaparecidas. Los reprimieron mal, con mucha violencia. La policía de Morales desalojó esa protesta de la ruta. Al día siguiente, el cuerpo de una de las mujeres, el de Yara Rueda, apareció en un descampado, víctima de un femicidio, seguramente. Se está comenzando a investigar. Y quedan otras dos mujeres desaparecidas, una de Palpalá y otra de una localidad de la zona. Vamos a recibir a Rocío Rueda. Rocío es la hermana de Yara. Queremos contar un poco su historia, lo que sepan de lo que ha sucedido en este momento tan terrible que seguramente están pasando. Te agradecemos, Rocío, que estés al aire de nuestra radio, de La Retaguardia, en este momento tan doloroso. Te mandamos un abrazo grande y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Fernando Tevel es mi nombre. Estamos con Rodrigo Ferreiro para charlar con vos. Hola, buen día. Nos contás, para quienes no hayan sabido lo que sucedió con Yara, ¿cuándo comenzó esta historia tan tremenda? ¿Cuándo ella desapareció? Sí. Ella salió de mi casa un 23 de septiembre a las 7 de la tarde, a la entrada del barrio, que queda a 4 cuadras de mi casa. Salió, ella estaba en mi casa con mi hermana menor de 12 años. Dijo que iba a buscar algo y volvía, que al volver le iba a comprar algo para que coman ellas. Salió en la bicicleta, llegó a la entrada. Desde ahí no supimos nada de ella, ni una pista, dónde estaba, con quién se había ido. Tenía el celular apagado, no se la pudimos localizar por WhatsApp. Mis papás ese día llegaron a mi casa a las 8:30, 8:40. Y se dieron con que había salido y que no había vuelto. Ella nunca, 16 años tiene, y nunca salía sin permiso, siempre avisaba. Ya sea para ir a comprar al lado de mi casa, siempre avisaba. Y nos llamó mucho la atención que pasaban las horas y ella no volvía. Las puertas estaban abiertas y no volvía. No recibíamos una llamada, nada de nadie, ni sus amigos, como para decir sí, está con nosotros. creo que pasó 40 minutos, una hora, y mi papá fue a hacer la denuncia a la brigada de Palpalá, a lo que, bueno, me dijeron sí, que iban a buscar. Yo no dejé pasar el tiempo y empecé a mover las redes sociales. Empecé a publicar en Facebook, en WhatsApp, que es donde tengo más peso, y empezaron a difundir. Llegó el jueves, no sabíamos nada. Llegó el viernes, la policía dice, sí, vamos a ir, fueron a mi casa, entraron a su pieza, se llevaron ropa, vamos a ir con los perros, sí, los perros de la policía, que esto, que se lavaban. Llevaron dos perros para rastrear a una nena de 16 años. Tiene que tener en cuenta que ella era menor de edad y que lo único que nos decían los policías, todas las entrevistas que nos hacían, nos preguntaban, insinuando de que ella se había ido con un chico, con un macho, si ella era capaz de irse con un hombre mayor. Cosas que la verdad que no daban en ese momento y no dan, porque no la conocían. Pensaban y piensan de que nosotros la pintamos lindo para que ella no quede mal vista, pero ella era la persona más buena del mundo. Y así, una tras otra pregunta, diciendo cuántos novios tuvo, con quién salió, fue a la casa de un chico, trajo a chicos a la casa. Cosas que no venían al caso, no eran relevantes en ese momento. Incluso lo que nosotros habíamos pedido era que revisen el celular, que traten de hackearlo para ver algún mensaje, algún indicio, para saber dónde buscar, porque se tuvieron que juntar los vecinos para hacer un rastrillaje, para ver dónde, porque no sabíamos a dónde correr, a dónde buscar, a quién pedir ayuda, porque no sabíamos nada. Llegó el viernes. Sí, se movía la policía, pedimos cámaras, todo. Nada, seguían. Sí, vamos a ir temprano a tu casa con los perros. Un perro. Después de cuántos días, dígame si no se pierde el rastro. Después empezaban a difundir información falsa de que mi hermana se había ido a un telo, que salía en un video. Porque, oh casualidad, una chica en bicicleta entraba un telo con un chico. Nos hicieron ver ese video. No era mi hermana. Ni se parecía. Solo sacaron la conclusión porque era una bicicleta. Nada, físicamente no era ella. Nosotros que la conocemos sabíamos que no era ella. La brigada diciendo de que ella estaba escapando en Remise, de que si la ven... Entre los remiseros se decían, agárrenla y no la dejen ir, llévenla a la comisaría. La verdad que yo no entiendo por qué así. Llegó el sábado, seguían juntándose los vecinos, los demás barrios. Todos los barrios haciendo rastrillaje por su cuenta, pero uniéndose, llegamos a ser un montón, 70 personas yendo a un descampado. Siguiendo publicando, haciendo folletos. En el centro vecinal nos brindaron un montón de folletos para dispersarlo por todo Palpalá, todo Jujuy. Y yo traté, la verdad, de que la noticia llegue a todos lados porque tenía la esperanza de que ella vuelva. Claro. Llegó el domingo. El domingo hicieron un rastrillaje. Un montón de gente donde encontraron a mi hermana. Y ese día no había nadie, no había ningún cuerpo ahí. Mi papá revisó ese lugar, la zona donde la encontraron. Salió lastimado todo buscando rastros de mi hermana. No encontraron nada ese domingo. Y ese día, a las 7 de la tarde, en ese barrio, en ese descampado, se cortó la luz. Y justo cuando se cortó la luz empezaron a andar patrullas por ahí. Ese día a la noche fue un comisario, jefe de no sé dónde, jefe de... No sabría decir. Ahí está el papel, dame el nombre. le doy el nombre bien porque yo quiero que sepan todo que hicieron mal. Esto pasó acá. Oral y público. ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? Hoy se realizó, como te decía al principio, hace un rato apenas terminó la conferencia de prensa realizada horas después de que la jueza del Juzgado Federal número 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, que tiene a cargo la causa, diera a conocer un informe a través de un comunicado de prensa, que es su interpretación del informe pericial. Vamos a escuchar a Virginia Kramer, la perito de parte de la mamá de Facundo, que participó de esa autopsia y que es una experta en derribar historias policiales, historias oficiales. Esta es la conclusión de Kramer acerca de cómo murió Facundo Astudillo Castro. Se llegó a la conclusión que también habíamos anticipado hace aproximadamente 40 días, y es el hecho de que Facundo murió de forma violenta. Fue una muerte violenta por asfixia, tal cual lo habíamos establecido, y una asfixia por sumersión. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo fue sumergido hasta que ingresara líquido en él, es decir, que aspirara y tragara líquido para que llegaran las distintas sustancias que se encuentran en el agua a su torrente sanguíneo y se alojaran en distintas partes de su cuerpo, que es lo que se evaluó y lo que se diagnosticó a través del análisis de diatomeas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos desde el punto de vista médico-legal de una muerte violenta, estamos hablando, y esto lo corrobora otra vez, no lo dice Kramer, sino que lo dice la ciencia, estamos hablando de tres posibilidades. Solo tres posibilidades se establecen desde el punto de vista científico cuando hablamos de muerte violenta. Una muerte violenta por suicidio, que claramente esto no ha sido, porque Facundo no tenía antecedentes de ideación suicida, tenía todo un proyecto de vida por delante, tenía además contactos estrechos con su comunidad y peleaba por los derechos humanos, así que esto es absolutamente inviable. El segundo punto es un accidente que también lo descartamos por distintas cuestiones científicas, entre ellas que el cuerpo no tenía ningún otro tipo de lesión. Y la última, dentro de estas tres opciones que establece la ciencia y la bibliografía con respecto a las muertes violentas, es el homicidio. Entonces, descartado el suicidio y el accidente, lo único que nos queda como hipótesis para la finalización de la vida de Facundo es el homicidio, teoría que empezamos a manejar desde el día 1 con Cristina y con las querellas, y que dejamos en claro desde ese momento. ¿Cuántos periodistas que están operando en esta causa, no? Lo más penoso es que algunos de ellos no tengan una conducta, ¿no? Que no opinen igual en todos los casos, que les dependa la opinión de cuál es el gobierno. Es penoso, digamos, no se puede analizar una desaparición forzada desde ese lugar. No debería ser así, y está siendo así en muchos casos en la prensa tradicional. Sin ir más lejos, había dando vueltas allí un título en una nota de Página 12 que no se condice con la investigación que ha hecho Adriana Meyer sobre la causa, que está lejos de representar lo que dice la nota, pero es el título que pone el editor y que dice: Facundo Castro, el informe final sostiene que murió en forma violenta, pero no puede determinar si fue asesinado.

ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue un militar, dictador, genocida, chileno, asesino. Designado comandante en jefe del ejército de Chile el 23 de agosto de 1973, justamente por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre de ese mismo año, en medio de una crisis política, económica y social, dirigió y comandó el golpe de Estado genocida que derrocó al gobierno democrático de la coalición de partidos políticos de izquierda denominada Unidad Popular. El plebiscito nacional de Chile de 1988 fue un referéndum realizado en ese país el miércoles 5 de octubre de ese año, durante la dictadura militar de Pinochet. En aplicación de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de 1980, este plebiscito se llevó a cabo para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo del 97. El resultado de la votación fue el 44,01% por el sí, para que siga Pinochet en el poder, y el 55,99% por el no. El triunfo del no implicó la convocatoria para 1989 de elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios, que condujeron tanto al fin de la dictadura genocida chilena como al comienzo del periodo llamado transición a la democracia. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. El 11 de marzo de 1990, el genocida Pinochet deja el poder en Chile. Hoy, al culminar con la carrera activa, mi corazón de soldado se agita y murmura desde lo más hondo de mi corazón. Gracias, gracias patria mía, a mi querida esposa. Vayan mis cariñosos sentimientos de amor y de gratitud, porque ha sido para mí fuente inagotable de apoyo y comprensión. El 3 de diciembre del 2006, Pinochet fue internado en el Hospital Militar de Santiago después de sufrir un infarto agudo de miocardio y presentar insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón que obligó a someterlo a un bypass. Una semana después, el 10 de diciembre, sufrió una repentina descompensación cardíaca, falleciendo afortunadamente a las 14:15 horas del 10 de diciembre de 2006. La querida compañera Paulina Muñoz Bastías, compañera de Chile y amiga de Detrás de las Paredes y compañera y amiga personal, a quien le agradezco mucho estas palabras que nos envió para el programa del día de hoy, que a continuación voy a poner al aire, recordando lo que fueron aquellos momentos en Chile hace 47 años y la implicancia, el significado que tuvo para el pueblo de a pie, para el pueblo trabajador de Chile, de Latinoamérica, de nuestra América, la sangrienta dictadura de Pinochet y el ejemplo, el compromiso, la solidaridad y la lucha del gran Salvador Allende. Hoy en día no podemos hablar de cambios fundamentales, por ejemplo, en la educación, con la constitución que tenemos. Hoy en día en Chile no podemos hablar de educación gratuita y de calidad con la constitución, herencia de Pinochet, que tenemos en Chile, porque simplemente una educación gratuita y de calidad es inconstitucional. Esa es la herencia de la dictadura. Esa es la herencia que tenemos que borrar hoy en día en nuestro país. Esa, en hechos concretos, pero que finalmente en acciones que nos permitan correr un poquitito más la brecha de la desigualdad violenta que tenemos en nuestro país. Bueno, y finalmente, Cristian, darte las gracias a ti, al programa, por recordar con nosotros, por volver a pasar por el corazón un nuevo 11 de septiembre, por entender que los nombres de cada uno de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, independiente de qué lado de la cordillera están, son los nombres de nuestras y nuestros compañeros que nos han heredado esta batalla, esta resistencia por un mundo más igualitario, por un mundo que nos permita llevar una vida más digna. Así que muchas gracias nuevamente. Así que a prender la vela, una vela, a pesar de que ya estamos terminando septiembre, la invitación sigue siempre a pensar en esos compañeras, compañeros, y a pensar también la invitación es desde la vereda en que estemos, en el país en que estemos, la causa en que estemos militando, a pensar qué batalla hemos heredado, qué batalla tenemos que dar para nuestro pueblo viva de manera digna. Eso, mucho cariño y mucha luz en estos momentos tan introspectivos, pero para que nos permitan en un futuro cercano poder accionar. Que estén todos muy bien. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Jethrotull es una banda de rock progresivo británica que comenzó a finales de 1967 y hasta su separación en el 2014 fue uno de los grupos de rock más longevos. Desde sus inicios este grupo ha vendido más de 60 millones de copias de sus más de 30 álbumes, siendo uno de los grupos con mayores ventas de la historia del rock. Siempre ha sido liderado por el cantante y flautista escocés Ian Anderson, que es el autor de prácticamente todas las canciones del grupo, y de hecho el grupo funciona como el apoyo a este músico, dado que es el único que ha estado en toda la historia de la banda desde el primer disco, y solo el guitarrista Martin Barr se le acerca, estando desde el segundo. En 1969, Jethrotull publica el disco Stand Up, algo así como Levántate, el único álbum de la banda en llegar al primer puesto en ventas en el Reino Unido. Los temas fueron escritos íntegramente por Anderson, con la excepción de Labouré, de la suite en mi menor para laúd, BWV 996 de Johann Sebastian Bach, cuya versión en esta obra adquiere toques jazzísticos. En esos momentos Jethrotull estaba integrado por Ian Anderson en la voz y la flauta, la guitarra acústica, el órgano Hammond, el piano, la balalaika y la armónica, Martin Barr en guitarra eléctrica y flauta, Glenn Cornick en el bajo y Cliff Bunker tocaba la batería y la percusión. Jethrotull. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.